y que nos expliques algunas cosas y algunas diferencias. Del otro lado de la línea nos aguarda con infinita paciencia Lautaro Cruciani. Él es miembro de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Lautaro? Hola, buen día a todos y a todas. Bueno, Lautaro, detención o te paran en la calle y te van a revisar. ¿Te pueden cachar en cualquier momento? ¿Te pueden requisar? ¿Es lo mismo el cacheo que la requisa? ¿Nos podés explicar un poco respecto a esto? Bueno, lo primero que hay que decir es que toda requisa implica una detención. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si te van a requisar, primero te tienen que detener. Claro. Es lógica. Entonces, toda requisa, además de cumplir con los requisitos de la requisa, debe cumplir con los requisitos de la detención. Estamos, eso es lo principal. Entonces, como primer requisito tenemos que debe ser fundada, debe ser razonable. Como primera cuestión a decir es que en la policía no te puede requisar salvo que tenga una orden de juez competente. Si hay orden de juez competente, puede realizar la requisa. Pero se han establecido ciertas doctrinas provenientes de Estados Unidos que establecen que te pueden requisar, que es el denominado stop and go. Te pueden requisar cuando haya peligro para la vida. Tienen que cumplirse varios requisitos. Uno es peligro para la vida del uniformado o para la vida o para la salud, ¿no? El otro requisito es que tiene que haber un bulto en las ropas que pueda asemejarse a un arma. Y es al solo efecto de encontrar el arma. Es más, eso lo ha dicho la Corte Suprema de Estados Unidos. Y no te puede, y lo que se ha encontrado con no puede ser utilizado como prueba, ¿no? En otras circunstancias. Entonces, eso es lo que se ha establecido por la Corte de Estados Unidos. Pero que la Corte Argentina lo ha mencionado en algunos fallos, ¿no? Claro, o sea, te pueden parar en la calle y te pueden palpar de armas o te pueden revisar todo, el bolso, meterte la mano entre las ropas. Palpar de armas. Claro. El cacheo, el típico cacheo. Uh-huh. Palpar de armas. No está establecido en la reforma nueva del Código Procesal Penal, no está establecido la requisa, sino solamente una inspección ocular y la detención a la espera de la orden de requisa que la dicte el juez competente, porque si vos tenés al sujeto, salvo que haya un arma, que ahí lo palpás para ver si tiene un arma, que es, digamos, lógico, porque hasta forma parte de la defensa propia. Uh-huh. Salvo en ese caso, en los demás casos no te pueden requisar, sí te pueden llegar a detener esperando la orden de un juez competente para proceder a la requisa, porque se deben respetar las garantías establecidas por la Constitución Nacional y los pactos internacionales de derechos humanos, que tienen jerarquía supralegal, tienen jerarquía constitucional. Bien, te quiero hacer una pregunta antes de entrar en una distinción, que es que, por ejemplo, bueno, este cacheo, esta palparte, por ejemplo, es legal y está bien, por ejemplo, en la entrada de espectáculos masivos, donde dicen, bueno, acá pueden entrar con cosas, por ejemplo, la cancha, suponete, o un boliche, que hay antecedentes de peleas con armas. Para mí son distintas cosas. A ver. A ver, en la cancha tiene cierta razonabilidad, porque además de cuidar el espectáculo de precio por la ley de espectáculo deportivo, además de cuidar el espectáculo deportivo, se cuida la integridad física de los jugadores, se cuida y han pasado muchas ocasiones peligrosas, han habido muchos delitos dentro de las canchas. Bueno, uh-huh. es entendible, es razonable, digamos. Es razonable que te palpen, ¿no? Que te, uh-huh. que abusen de vos, ¿me entendés? Uh-huh. Es razonable que te palpen. Uh-huh. Para encontrar armas o para encontrar cualquier objeto contundente que pueda ser arrojado y herir a un jugador, a un árbitro, a cualquier persona. Bueno, es razonable. Claro. En el tema... Sí. Sí. Dale, redondea, por favor. En el tema de los boliches, yo no... En algunos boliches he visto que palpan, en otros boliches he visto que no palpan. Entonces, también tiene que ver con una cuestión de razonabilidad del sujeto, del policía. O sea, si hay razonabilidad suficiente en la medida, ¿me entendés? Uh-huh. Si hay una sospecha fundada y que se pueda acreditar, que por ejemplo, se le ve un bulto que pueda llegar a tener un arma. Sí, es razonable. Ahora, si no está esa parte, no es razonable y por lo tanto es ilegal la requisa. En este sentido tiene mucho que ver con la, a ver, con el sentido común, con la razonabilidad, que es muy difícil establecer qué es el sentido común, qué es la razonabilidad, ¿no? Claro, es tan complicado la subjetividad, esa pasa por el momento, ¿no? Pero, y en este sentido te quería preguntar, porque tiene que haber alguna metodología preestablecida para decir, bueno, esto se puede hacer y esto no. Por ejemplo, yo uno cree que un policía varón no puede hacer un cacheo a una mujer, que debe haber una mujer policía para eso, pero esto son creencias que tiene uno. ¿Cómo sería la metodología? ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer los policías? No, pero está establecido, está establecido en la ley orgánica de la policía. Los cacheos lo puede realizar la persona del mismo sexo solamente y en un lugar donde no se dañe la imagen de la persona. O sea, se tiene que apartar a la persona y ahí realizar o la requisa o el cacheo que se le realiza en ese momento, ¿no? Pero se debe apartar a la persona para no violar su intimidad y su integridad física, su integridad, digamos, su honra, su honor. ¿No? Claro, tiene que apartar a la persona. O sea, esto de que te suelen hacer y te paran en medio de la calle rodeado de 20... Te tiran arriba del móvil, a la vista de todo el público, bueno, claro. Eso no es legal. No es lo que está establecido en la ley orgánica de la policía de Mendoza. Nosotros sabemos que es difícil, pero en el momento que está sucediendo este tipo de cosas, ¿uno se lo puede discutir al policía y puede citar la ley orgánica de la policía al respecto? Yo lo citaría, el artículo 15 de la ley orgánica de la policía de Mendoza. El tema es el siguiente, como siempre decimos, ¿qué decimos nosotros cuando detienen a un pibe? Y le decimos, dentro de la comisaría, loco, cométela, ya tenés toda la de perder, te pueden quedar trompada, te pueden matar. Después salí de la comisaría y hacemos las denuncias pertinentes. Pero lo primero de todo es cuidar la integridad física de la persona. Bien. A ver, es medio triste que digamos eso, pero lo primero es cuidar la integridad física. No sé si estás de acuerdo. Para eso, y es una discusión que hemos tenido, porque el otro día estuvimos en la ponencia en San Juan hablando de violencia institucional y se levantaban los pibes reardidos porque siempre el primer tema que aflorar es violencia institucional y que en los barrios se los llevaban detenidos y que se los llevaban puestos en los barrios. Y lo que yo le decía es, cuidemos, no, nosotros estamos no queremos contar más pibes muertos, estamos cansados de eso. No es que estamos cansados, nos hacen mal, no queremos contar más pibes muertos, queremos otra cosa, queremos seguridad, sí queremos seguridad, pero queremos una seguridad democrática, que se dejen de hinchar con el tema de las prácticas que vienen arrastrando de la dictadura. Entonces lo primero, eso es para todos, es cuidarse de la integridad física. Si han habido abusos, luego se contactan con la campaña, se contactan con el organismo de derechos humanos, se contactan con la Dirección de Derechos Humanos de la Corte y realizamos las denuncias pertinentes. Pero lo primero es cuidar la integridad física, porque lo primero que van a buscar también es buscarte la boca, que vos respondás y te agarran entre cuatro en una celda y ¿qué haces? Vos sabés que, sí, absolutamente, Me hace acordar a las consignas y a lo que nosotros manejábamos cuando vivíamos en dictadura en este país. ¿Qué pasaba si te agarraban, si te llevaban por falta de documentos, porque te pillaba la cana en cualquier lado y te llevaban, la cana el ejército cualquiera? Y era, no necesariamente tenías que ser militante y te llevaban y podías terminar desaparecido porque a ellos se les ocurría. La misma situación estamos. El tema no es la misma situación, pero el tema es que en los barrios hemos avanzado en derechos humanos, pero sí, tenemos que seguir avanzando. El tema, yo lo que veo es que en los barrios populares sí han llegado las políticas, varias políticas de inclusión, pero en materia de seguridad nunca llegó la democracia en los barrios populares. Tal cual. Se siguen aplicando las mismas prácticas de la dictadura. Si ayer era dictadura cívico-eclesiástica militar, hoy hay violencia institucional. Y esa continuidad histórica es la que hay que marcarla, y la lucha de los organismos, la lucha de todo lo que queremos un país democrático, va por este lado, va por terminar con la violencia institucional que tanto afecta a todos los pibes y a toda la sociedad, y a la sociedad toda, porque si se siguen aplicando estas prácticas, en nada obedece a una buena baja en la frecuencia delictiva. Entonces hay que decirlo, esto es contraproducente para la seguridad en sí. Sí, es cambiar la mirada, la mirada sobre esto que te agitan todos los días desde los grandes medios de la inseguridad. Y te dicen, bueno, pero hay que pararlos y revisarlos en la calle por una cuestión de que pueden andar armados, ¿no? Y entonces vuelve a aparecer, me parece, redondeando este tema de lo que hablábamos de las requisas y cacheo, vuelve a aparecer un criterio de sensatez que debería tener una policía democrática, ¿no? Sí, el criterio es que debería tener una policía democrática. Y depende, a ver, todas las instituciones del Estado, todos los tres poderes del Estado son responsables de la muerte de los pibes. Los tres poderes del Estado. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial debe investigar. Claro. Y debe investigar con mucho celo estos casos. El poder legislativo debe derogar las leyes que permitan amplias facultades a la policía, que se traducen en plenos abusos de la policía hacia los sectores populares. Y el Poder Ejecutivo también debe tomar las riendas y debe aplicar una política de seguridad democrática. Entonces los tres sectores del Estado, los tres poderes del Estado son responsables de que no se avance en este tema. Yo creo que también hay mucho desconocimiento y hay mucho miedo hacia la policía. ¿Por qué? Porque la policía que agarra... yo quiero dar algo que se entienda. Nosotros no estamos diciendo que no haya policía. Nosotros queremos policía, queremos una seguridad, pero queremos una policía en comunidad y para la comunidad, jerarquizada y respetada. No por el autoritarismo, sino por la autoridad. Que son dos cosas diferentes. Que sea respetada por su contacto con el vecino, Queremos que volver al viejo esquema del vigilante, del tocapito, ¿me entendés? Claro. A ese esquema. No queremos más una policía de ocupación territorial que se ocupe de perseguir a los sectores vulnerables. Queremos una seguridad democrática y popular. Tal cual. Entonces esto se tiene que entender y tenemos que avanzar. Yo digo, sin esto bajo los cuadros, como nosotros no vamos a poder cambiar la policía. Es lo que falta, es la profundización. Es lo que tenemos que hacer, es nuestra tarea. Tal cual. Cambiar las miradas para que haya buenos resultados es lo que tratamos de decir siempre desde acá. Lautaro, como siempre, muy claro y muy preciso en tus conceptos. Te agradecemos mucho, mucho tu tiempo para con nosotros. Te mandamos un abrazo muy fuerte. No, gracias a ustedes. Seguramente ya te vamos a molestar de nuevo. Nos vemos. Chau, chau. No hay problema, molesten todas las veces que quieran. Dale, abrazo. Ahí estaba con nosotros Lautaro Cruciani, él es miembro de la campaña nacional contra la violencia institucional, él es abogado, aclaramos.